al empate, Schwager. Al empate, Schwager. Gutural, aguardientoso y parafinesco aliento de un vitalicio hincha Lota Schwager, emitido en el año 1981, en un partido en el que el equipo perdía por 1-0 frente a Deportes Concepción. ¡Al empate, Schwager!